Dani, bueno, lamentable, ¿no? Lo que pasó hoy. Sí, una situación muy, muy triste. Creo que lo primero que tenemos que hacer no es culparnos de la situación. Creo que todos somos responsables de las situaciones que se viven, no son aisladas. Tienen que ver con nuestra sociedad, con la forma que vivimos, con la manera que actuamos, con la desigualdad, la falta de oportunidades, un montón de condimentos que se mezclan en estas situaciones. Yo honestamente no les puedo dar muchas precisiones del tema porque estoy muy confundido. Salí a la calle para tratar de descomprimir el tema y hablar con la gente de la tribuna. Realmente me siento muy, muy mal, muy abatido. Uno en estos momentos piensa que no tiene sentido el trabajo que hace, la verdad se siente muy impotente. Pero me parece que cualquier opinión que uno dé en caliente siempre está viciada justamente de una emocionalidad que por ahí no es lo que merece tener un dirigente, así que habrá que descansar, pensar, intentar solucionar esto. La verdad que nos vamos muy, muy apenados porque mientras nosotros estamos afuera intentando solucionar un tema que tiene que ver con encontronazos y con discusiones y diferentes puntos de vista y un montón de cosas, bueno, sucedió también lo que pasó en la cancha, que yo realmente no lo veo porque venía entrando. Así que uno obviamente se prepara para jugar, hace todo el esfuerzo para que el equipo se presente de la mejor manera, para intentar lograr deportivamente tratar de superar al rival con buenas armas, y esto también nos descorazona, ¿no? Así que son un montón de situaciones juntas y les pido disculpas por no poder ser demasiado claro ni reflexivo en este momento. Se entiende claramente, seguro que necesitas descansar, poner la cabeza un poco en frío, pero se viene una semana donde me parece que también va a haber que ver qué resolución llega y determina todo esto, ¿no? Porque lamentablemente hoy lo hablábamos con algunos jugadores, ¿no? Quizás puede Cañuela sufrir alguna sanción, ya sea de no jugar acá, de jugar sin gente, que me parece que ahora lo que también importa es eso, ¿no? Sí, son muchas cosas, ¿viste? Yo creo que va a venir evidentemente un tema con algún costado disciplinario por lo que pasó con el partido, con la suspensión. Desde ya pedirle disculpas a la gente de San Martín de Bursaco, una dirigencia que tiene una muy buena relación con nosotros. Siempre nos hemos enfrentado deportivamente con una gran rivalidad y una gran pica, pero siempre con la mejor onda y la mejor predisposición. Pedirle disculpas por haber suspendido el partido y todo lo que pasó y el mal momento que por ahí pasaron. Pero como vos decís, hay un tema de sanción deportiva, pero además hay una reflexión, me parece, un poquito más profunda que tiene que ver con quiénes somos, cómo somos, intentar un club mejor, reconocernos como vecinos, intentar respetarnos, todos, ¿no? Dirigentes, hinchas, simpatizantes, los nuevos, los viejos, tratar de no confrontar y de buscar una solución, porque estamos todos por el mismo objetivo. Nadie quiere que el equipo pierda, nadie quiere que el club le vaya mal, nadie quiere pasar un mal momento en la cancha, soy consciente de eso, así que intentar reflexionar para ver qué podemos hacer. La verdad que no tengo hoy mucha claridad, como te decía antes, sobre el tema, y además yo la seguridad es un tema que honestamente también toco muy de oído, no conozco, nos asesoramos con la gente que nos brinda el operativo de seguridad. Hemos traído este año también un equipo de seguridad externo, como se está sugiriendo en todos los equipos. Intentamos hacerlo humanamente posible para que todo salga bien, pero hay evidentemente resortes que nosotros tampoco manejamos y que no entendemos, así que opinar de eso me parece que sería una imprudencia de mi parte. Es evidente, igual creo, el crecimiento del club, Dani. Hoy tiene una cancha de sintético que es una maravilla, tiene el equipo de fútbol femenino y muchas cosas más que seguramente ahora se me olviden. Eso creo que no está en discusión, que el club ha crecido, que el club ha mejorado en un montón de aspectos. Ahora, lamentablemente, con un equipo que viene de ser campeón, hoy termina pasando esto. Lamentable, imagino, quizás el sentimiento que tenés en este momento, pero me parece que tampoco hay que olvidar que el club ha crecido mucho en los últimos años. Sí, yo te agradezco mucho el reconocimiento. La verdad que lo que uno siente son ganas de llorar, una gran impotencia, mucho nervio. Pero como te digo, me parece que esto no es una cuestión de buenos y malos, ni mucho menos. Hay que ser muy, muy medidos en el tema. Creo que todos a su medida tienen razón, todos a su manera tienen algo de verdad en lo que plantean, así que los enfrentamientos, realmente hay alguna parte que a mí se me escape, que no entiendo por qué es porque acá es una, siempre ha sido un, una tribuna bastante tranquila y donde todos nos conocíamos, y esto no tiene que ver tampoco con que venga gente de afuera, porque me parece que tiene que ver con el crecimiento de Cañuelas en general, que Cañuelas está creciendo mucho hacia todos los costados, hay un montón de vecinos que se van sumando y nosotros tenemos que estar a la altura de esta situación. Así que me parece que acá no hay que echar culpas, tirar la piedra a nadie, hablando un poco de esto de la piedra de la suspensión, sino hacerse cargo y tratar de solucionarlo y entender también estos fenómenos culturales y sociales que son realmente profundos y que me parece que tienen un germen y una expansión en lugares como este, que es una cancha de fútbol donde todos tienen la posibilidad de expresarse, de intentar ocupar un lugar, de ser el centro de la escena, de poder ser escuchado. Así que por eso soy muy respetuoso de la gente, del público, y no me gustaría sindicar a nadie, porque no me parece que sea así. Gracias por el tiempo. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias, niño.